Shorty. Una pálido y un giro de 360. Ella vino fue a bailar, nunca se sienta. Desde la oficina estoy sacando las cuentas. Cuando muera, muero como Pablo con las botas puestas. Ella está 90, 60, revienta. Con ese culote que no está puesto en venta. Cierra la ventana, entonces tumbo las puertas. Actúa como fina y en la cama es una puerca. No vendo cocaína, yo trafico otra merca. Pa' las que moviendo las nalgas son expertas. Extra, extra, el extraordinario entra en este juego donde aprendí a ser una mente maestra. Fechorías, andamos en la fechoría. Somos bandidos, le dije a los policías. Por si no sabía, soy la crema y cocotía. A nadie se chotea, pero en nadie se confía, bitch. Fechorías, andamos en la fechoría. Somos bandidos, le dije a los policías. Por si no sabía, soy la crema y cocotía. A nadie se chotea, pero en nadie se confía. Fechorías, andamos en la fechoría. Somos bandidos, le dije a los policías. Por si no sabía, soy la crema y cocotía. A nadie se chotea, pero en nadie se confía. Una pálido y un giro de 360. Ella vino fue a perrear, nunca se sienta. Desde la oficina estoy haciendo mis cuentas. Quitándole una baby con la retro one puesta. No intenté hacerlo así porque les cuesta. Tú sí pa' la nena, soy el rey de la fiesta. Ella mueve el culo como todo una experta. Me enseña el victorio y sé que pa' el problema está puesta. Conmigo quiere fichorear. Después pa' el mall y se agasta el Es una bellaquita normal. Sale por la noche a portarse mal. Conmigo quiere fichurear. Después pa'l mall y se agasta el Es una bellaquita normal. La baby sale por la noche a portarse mal. Fechoría, andamos en la fechoría. Somos bandidos, le dije a la policía. Por si no sabía, soy la crema y cocotía. A nadie se chotea, pero en nadie se confía.